Subió el cuchillo, se lanzó el pabellón. Y una emoción me hace llorar. Y al entonar esta canción, que es la canción de la gente de mar, quiero expresar esa emoción. Valiente muchachada de la armada, que dejó de amor y hogar, guarda la extensión del patio y mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a tu corazón viril y audaz. Y no había real su pabellón, ningún bajel de mi nación. Si queda a bordo un guapo marinero, que yo como tal varón al pie de un cañón. Valiente muchachada de la armada, que lejos de amor y hogar, guarda la extensión del patio y mar. La furia de los vientos desatada no doblegará jamás a tu corazón viril y audaz. Y no había real su pabellón, ningún bajel de mi nación. Si queda amor de un guapo marinero, yo soy como tal varón al pie de un cañón. A bordo un guapo marinero, que yo soy como tal varón al pie de un cañón.